vida. Ayer me amaste, hoy me desprecias. Tu flor traicionera, hoy te ríes en mi cara. Y hoy me hundo como un barco en el fin del mundo. Y me derrumbo, y me mientes, y me engañas, y yo te sigo amando. Tú con él, muriéndote de amor por él. Y yo, tal vez, queriéndome escapar de ti. Tu flor traicionera, hoy te ríes en mi cara. Y hoy me hundo como un barco en el fin del mundo. Y me derrumbo, y me mientes, y me engañas. Y yo te sigo amando. Y tú con él, muriéndote de amor por él. Y yo, tal vez, queriéndome escapar de ti. Escapar de ti.